El siguiente programa fue creado en el taller de radio para adolescentes del Centro Cultural Sebastián Piana de Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad. Defendamos los talleres gratuitos. Saliendo del termo, encontré al fin mi lugar en el dial. Somos el coro Kennedy, dice Brandon. Bueno, posta que sí. Bueno, muy buenos días, damas y caballeros. Nosotros somos Saliendo del Termo. ¿Se escucha nuestra voz? Se escucha nuestra voz, está perfecto. Bueno, somos alumnos del Centro Cultural Sebastián Piana, ubicado a escasas cuadras de lo que es la Facultad de Filosofía y Letras. Para que sepan nada más. Y bueno, le damos las gracias a FM Boedo por habernos cedido el espacio a todos nosotros y puede decir lo que pensamos. Y también muchas gracias al Centro Cultural que nos formó con Valentina Concetti. Así es, el Centro Cultural Sebastián Piana a Valentina Concetti la puesta en el aire. Hola, Valen, ¿cómo estás? Y a Martín Caballero también, que está. Y a Martín Caballero, nuestro operador. Bueno, el día de hoy es el día de la tradición. Así día de tradición. Hay que remarcar eso primero antes que nada. Que ganó, sí, Donald Trump. Que, bueno, ya es tradición. Sí, que Argentina perdió el partido. Bueno, hay muchas cosas más lindas para hablar también. 3-0, chabón. Bueno, vos pensalo nomás. Lo pensamos. Fue un papelón. Bueno, más allá de eso, vamos a tener un montón de cosas en nuestro programa el día de hoy. ¿Es así? Exactamente. Vamos a tener la columna de Gala, va a estar Miguel hablando con Miguel, contando sus historias, el señor Smart. Sí, ese es Miguel que está hablando ahí en secreto. Bueno, también va a estar. Vamos a tener un montón de cosas. Vamos a tener a Perla, vamos a tener a Tomás, a sí, Brandon. Perla, que la semana pasada no estuvo y hoy va a estar contando unas buenas noticias. Exactamente. Bueno, vos, Tomás Mancinelli, nos va a estar presentando un libro del cual formó parte, que fue realizado por el Hospital Italiano, que va a estar muy interesante. Brandon nos va a contar un tema picantísimo. O sea, como nunca. Sí, no, si trae unos temas para charlar, va a dar que hablar. Adelantamos que eso, ¿te parece que sea sorpresa? Exactamente, que sea sorpresa. Esa sorpresa empieza con M, con mono. No, empieza con mono. Y vemos si va a hablar de monos. Bueno, hablando de monos, Leticia nos va a estar contando sobre animales. Exactamente, tengo el nombre del animal, pero no sé si lo querés tirar. Sí, tiralo. ¿Cómo se llama el animal? Vos decime, a ver, lo tenías por acá. Tuquier cebrado. Acá me dijeron que es algo muy raro. Es como una cebra chiquitita. Exactamente. Algo así. Pequeña. Bueno, diminuta. Son tantas cosas. Luciana va a estar hablando de el Día de la Tradición. Bueno, lo vamos a remarcar nuevamente. Importantísimo. Yo voy a leer un cuento también. Vos vas a hablar de tus bandas Sander. ¿Cómo se llama la banda que vas a presentar hoy? Se llama Argentina. Argentina, justamente. Y bueno, vamos a escuchar un tema de esta banda. Para el día, ¿viste? Pero antes de eso, vamos a mandar las vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros, mandando mensajitos y decirnos qué les parece el programa. Exactamente. Nosotros estamos en Facebook, somos Saliendo del Termo. Bueno, y escuchamos el tema de la banda. El tema se llama Desde el Oeste, de la banda Argentina. Caerá la noche en la ciudad, con mi cuerpo en soledad, caminando por los barrios del oeste. El insomnio de un amor con su futuro de ilusión revivió a un joven muerto civilmente. La gente ya fue, duerme junto a la TV, el digestivo incendio es su dios. Gatas y gatos buscan luz, los perros oscuridad, intuidos por la ansiedad de su instinto. Elementales del montón, intoxicados de pasión, sienten miedo al verme lejos de su niebla. Y la soledad nos invita a escapar por la gran puerta del mundo de hoy, donde nadie ve y pocos temen perder. Y lo de conmoción, ¡idiota! Esquivando el temor de la ficticia ficción, la ciudad se ha derretido en mi cabeza. Todo es oscuridad, alguien se aproxima a mí, no puedo ver si es evangelista o policía. Busco comprender, pero no me deja ver, con la burocracia de su historia, donde nadie ve y pocos temen perder. Tiro de su conmoción, idiota hoy. Digestivos conformados, pecadores falsamente perdonados. Hoy no es el día de la tradición. No sabemos cómo empezar esta columna. Fue ayer. Bueno, decir eso, quería decir eso nada más. Ayer, hoy es sábado, por si no sabían. Hoy es sábado, sábado 11. No, amigo, hoy es sábado 12. Ayer fue viernes. ¿Ves por qué nos confundimos? Es que es muy temprano. Muy temprano. Son las 10, son las 10 y algo. Bueno, Miguel, hola. Buenas tardes, ¿cómo va toda la gente que esté escuchando por FM Boedo? Hoy les voy a contar una historia que fue en 2013. ¿Se acuerda la toma de las escuelas en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires por la sí. ley de la matrícula? ¿Cómo no? Sí, de, me acuerdo. Que Macri quería eliminar todos los talleres de CONICET cuando estaba como jefe de gobierno de la ciudad. Me acuerdo, mi colegio lo tomamos, ¿no? Bueno, ¿en qué colegio vos estabas? En el Justo José Urquiza. Bueno, yo estaba en el Nacional de Buenos Aires, yo no estudio ahí. Me he invitado porque, viste, yo trabajaba como militancia y me acompañaron con los chicos de los estudiantes para apoyar su reclamo. Claro. ¿Y cómo va la historia? ¿Cómo empezamos? Porque este es el preámbulo. Sí, empezamos así. Empezamos bueno, así. Era un lindo día por la zona de Microcentro y bueno, se me ocurrió la idea de hablar con Macri. O sea, vos querías buscar a Macri. Sí, y discutí seriamente cara a cara sobre la ley. Esta es una nueva película de Disney, se llama Buscando a Macri. Exacto. Nuevamente. Fui a la casa del gobierno de la ciudad. Solo en me dieron un papelito y yo rellené todo y me dijo, bueno, esperá 5 meses que ahí te... 5 meses me dio turno para hablar con Macri, yo puedo estar muerto. No, tampoco, no es tanto si lo pensás así, ¿no? Para, es un tipo poder bien ocupado, ¿viste? Sí, ocupado a robar. Bueno, también, no sé. No nos metamos en política. Porque... Claro, no quiero meterme bueno, en... Bueno, espera, claro, yo sigo. Después, como no encontré, fui a una casa ahí, viste, al colegio, le pedí que me prestara el celular porque no tenía wifi ni en pedo. Lo busqué y dije, voy al barrio Parque. ¿Fuiste a su casa? Fui a buscar su casa. Fuiste a buscar a su casa. Pero el problema es que no sé cuál era su casa, además. Ah, claro. Fui al barrio Parque, sabe, que son 5 cuadras. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Fuiste a buscarlo? Claro. Sí, fui y lo primero que me dijeron que está ahí una casa de Macri. No, era la embajada de Suiza, embajada cualquiera. Me mandaba cualquier lugar, verdura. Y bueno. ¿Cuánto tiempo lo estuviste buscando? 4 horas, creo, si no me falla mi memoria. Poco igual. No es tan... Hasta que encontré una casa. ¿Te rendiste fácil? Sí. No, encontré una casa. Ah. Era la del padre. ¿Encontraste la casa del papá de Macri? Sí, ¿sabes qué me dijo? No, mi hijo no está. ¿Sabes? Hola. No, que dijo, yo no tengo nada que ver con ese idiota. Así lo odio. ¿Así te lo dijo? Sí. Porque yo estaba esperando en la puerta, porque no me quería atender el mayordomo, ni el guardia, nadie, nadie me quería dar bola, así que esperé en la puerta. Qué bien que lo trate el papá, el hijo, ¿viste? No, sí, sí. Y bueno, después fui a otra casa, a la de Mirta Legrand, justo creo. Yo creí que era la casa de aquello. Brandon de atrás está tipo... No lo pueden creer. Se no, y, sí, yo fui. Se está chamullando lo, a todos. No estoy chamullando. No, lo único que lo encontré fue un un guardia que dijo, ni en pedo es la de Mirta, no jodas. Fue, busqué. Esta es la de Mirta. Y estuve como 10 días buscando a Macri y no lo encontré. Al final por todo el capital. ¿Lo seguís buscando? No, ya está en la Quinta de Olivos, ya sabemos dónde vive. ¿Y lo vas a ir a buscar? No, ya, ya me cansé. Ya te cansaste de buscarlo. Ahora lo vamos a matar. Todos bueno, nos cansamos de buscarlo. Por eso te sorprende. Después le cuento más de mis historias, así que lo espero la próxima semana con más de mis aventuras. Mirá si le toca el timbre justo, porque está tocando timbres ahora. Ah, claro, te toca el timbre, Macri, y no lo buscas más, te encuentra él a vos. Bueno, ¿qué tarea tan complicada esta, ¿no? La de buscar a Macri. La verdad que sí. Y bueno, ya hablando de tareas, vamos a escuchar Tarea Fina de Los Redondos. Yeah. Esa. ¿Tenés alguna idea de cómo se llama? Hay cosas de las que no podemos quiero hablar compañero. Porque no sabemos de qué hablar a veces. Pero también hay cosas de las que deberíamos hablar. Exactamente. En la columna de nuestro queridísimo amigo y colega, Brandon. Como dice el tema, mejor no hablar de ciertas cosas, pero también hay cosas de las que deberíamos hablar. Para romper el tabú. Para romper con todo. Con todo. Para romper con todo, con lo que está preestablecido. Y para eso está aquí Brandon. Hola, Brandon. Hola, muy buen día, Johnny. Hola, ¿cómo estás, Rodri? Bueno, hoy les traje un tema que me gusta hablar por mucho porque se trata de algo que tenemos que respetar y concientizarlo, así como concientizamos y respetamos otras cosas. Parece que está hablando de... algo muy serio, vos no te rías, es algo serio. Es que esto. Yo ya sé de qué va a hablar. Bueno, pero la gente no sabe, así que no nos riamos. Ok, Rodri, tú ya sabes de qué voy a hablar. Y voy a hablar acerca del matrimonio grupal, o bien conocido por los griegos como la poligamia. La poligamia. La poligamia, exactamente. La poligamia, para los que no lo saben, es un matrimonio grupal en donde uno puede tener más de un desposado, o sea... varios cónyuges. O sea, tanto hombres como mujeres, tanto ¿no? Hombres como mujeres. O sea, un hombre puede tener muchas mujeres y una mujer varios claro, hombres. O un hombre puede tener muchos hombres o una mujer muchas mujeres. Perfectamente. Muy bien. Muy bien. Inclusión, arroba inclusión. O un hombre, muchas mujeres y muchos hombres. Claro. Tienes razón. O sea, tener muchos cónyuges también tiene muchos problemas, tanto en el divorcio como en sobrellevar la vida matrimonial, aparte de que tenés que bancarte a más suegros y a más cuñados, ¿no? Pero lo que quiero recalcar es que tendríamos que legalizar la poligamia. ¿Hacerla legal? Claro, así como legalizamos el matrimonio igualitario, tenemos que legalizar la poligamia para aquellas personas que obviamente que quieren llevar una vida de matrimonio o de casado con las personas que aman, ¿entendés? Ah, claro. Que son varias. Uno tiene mucho amor para dar y entonces se va casando con aquellas personas que aman. Y uno también quiere recibir mucho amor. ¿Cómo mantenés a toda esa gente? Claro. O sea, esa bocha de esposas que tenés. Los celos, ¿qué haces con es los celos? Es que no siempre tiene que ser un varón y muchas esposas, que eso vendría a ser poliginia, o una mujer y muchos esposos, que vendría a ser poliandría. No, o sea, puede ser dos varones, cuatro mujeres... dos mujeres y cuatro varones y todos juntos en una misma casa. Eso está bien en sociedades en las que es normal la poligamia. Pero acá en Argentina sí, claro. No lo ves mucho eso, como que no está muy socialmente aceptado y capaz que la gente... No está socialmente aceptado en el occidente del mundo sí. por un tema de religión. O sea, sí. Antes era mal visto la homosexualidad y muchas otras cosas y hoy en día se aceptó. Y el que no la acepta como que queda... Tiene razón, ¿eh? Queda en el pasado, ¿entendés? Es verdad. Bueno, en un momento me imagino que va a llegar el día en que legalicemos la poligamia y le demos un lugar a estas personas que tienen derecho de estar bajo un mismo techo con las personas que quieren convivir. ¿Sin límite de parejas? O claro, sea... o sea, me parece justo que si una persona quiere estar con muchas personas casadas al mismo tiempo, tendremos que aceptarlo, o sea... En lugares como el norte de África o como en países árabes o incluso en la India. O sea, el país de Apu, ¿entendés? El país de Apu. Apu y Manchula. Apu y Manchula. Bueno, o sea, eso es totalmente natural. Casaría, ¿Vos serías polígamo si esto se aprobara? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta, ¿no? Sí, bueno. Se enciende el estudio. Y si la verdad que... Sí, sería polígamo. Si ¡qué grande, qué grande, Brad! Si es que me llegara el interés, obviamente. Bueno... Muchas gracias, Brandon. ¿Qué tema más picante que pasa, no? ¿Algo más que decir? Y bueno, quería decir que simplemente eso, que... Sí. Que si bien el matrimonio grupal se tornaría difícil de legalizar, tenemos que respetarlo, como decimos con el matrimonio igualitario, con tal de no dañar físico o psíquicamente a ninguna persona, de ninguna manera... que sean todos mayores de edad, que no sea ninguno obligado a casarse o permanecer en el matrimonio, que estén todos en su sano juicio a la hora de casarse y que todos estén de acuerdo en el estilo de vida matrimonial que quieren llevar. y que no debería haber nada que impida su validez, con tal de que se cumpla todo eso. Qué grande. Ya se armó la ley, ¿viste? La va a proponer el Estado. Bueno, escuchamos ahora Yo no me quiero casar, de Turf, y seguimos con más Saliendo del Termo. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. Tengo una bomba para darle. Está confirmado que... Estamos acostumbrados a que las noticias de acá de Tomás sean sobre moda y espectáculos, ¿no? Pero esta bomba también es una bomba que llega al corazón y que es muy, muy emotiva. Una bomba solidaria. Una bomba solidaria. Contame, Tomás, ¿qué es lo que tenés ahí en tus manos? Sí, hoy se tragan todos con pero un poquito. Tranquilo. Sí. Buen día a todos los oyentes. Buen día. Acá traje mi libro que hizo el Hospital Italiano, que ya la tapa es perfecta. O sea, la tapa es muy linda. Ahora vamos a sacar una foto al libro. Que lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? A ver, contame. Lo hicieron los chicos del Hospital Italiano, que hicieron el libro este, que testaron una enfermedad y lo escribieron. Y la psicóloga, sí, se llama Lurit. ¿La psicóloga se llama Lurit? Sí. Qué lindo nombre que tiene la psicóloga. O sea, es un libro que tiene los textos de los pacientes pediátricos del Hospital Italiano. Sí. Está perfecto, ayuda a los demás para... Y acá un compañero nuestro también escribió uno de esos textos, que es muy lindo, muy emotivo. ¿Querés que lo lea? Primero, sí, voy a decir el título para que sepan. Exacto, muy bien. Gracias, Tommy. Una aventura extraña y pasajera. Y lo último lo que digo es que para Luciana Lopilato, que es la vida, es la vida. Y, y si escuchas el texto, te va a servir para Noah, que va a poder presentar la enfermedad del cáncer. Qué lindo, es muy tierno ese mensaje. Qué fuerte, sí. Qué fuerte. Lo leo un segundo. Y si me emociono, no me griten. No llores, Johnny. Muy lindo. Cállate. Yo me llamo Tomás M. Y el 22 de mayo me dijeron que tenía leucemia linfoblástica aguda. Esto quiere decir que tenía células que estaban enfermando mi sangre. Después me enteré que lentamente se me iba a caer el cabello, que me iba a doler el cuerpo y estaba muy cansado. Entonces empecé a luchar contra la leucemia con todas mis fuerzas. Pensaba que todo me iba a salir bien, pero hubo muchos momentos difíciles, como cada vez que me hacían la quimioterapia y antes que tenía que tomar ese líquido asqueroso que te dan. Otra vez me lastimé la lengua y no podía hablar. Me sentía mal, y aunque soy grande, llamaba a mi mamá. Hace poco me pusieron un líquido que se me fue al corazón y estuve varios días en terapia intensiva. Eso me dio bronca, pero trataba de pensar que todo iba a estar bien. Hoy falta poco para terminar con todo esto. Con mi fuerza trato de recuperar todo lo que perdí en el pasado. Ir al colegio, hacer deporte, a mi perra, a mi pajarito y a mis amigos. Y aunque tengo miedo a que vuelva la leucemia, en este tiempo que conocí tantas historias aprendí a valorar lo que tengo. Y hay mucha gente que me ama y me apoya. Hoy todavía no hay un final para escribir. Pienso que todo se puede en la vida. No importa si tenés una enfermedad, porque hay momentos duros, pero pueden pasarse con fuerza y con valentía. Es muy bueno. Es muy bueno, Tomás, es muy bueno y da que pensar. Sí, estamos todos calladitos porque tenemos un montón de problemas y un montón de cosas difíciles que superar, y la verdad que eso es un ejemplo para todas aquellas personas que quieren seguir peleando contra las enfermedades y contra un montón de cosas. Y en 2018 o sea, me dan el acta. ¿El alta? Sí. Qué grande, qué bueno, Tommy, eso también es un datazo. Es una buena noticia, es una bomba, qué lindo. ¡Genio! Bueno, Tomás. Qué difícil continuar. Sí, que somos un mundo de una radio muy alegre, pero bueno, vamos a seguir adelante porque se puede llorar también de alegría, sí. Y ¿por qué no reír de tristeza, no? Bueno, escuchamos un tema de La Mancha de Rolando que se llama Julietita. Gracias, Tommy. No tan rica. La tuya estaba mega hiper deliciosísima. Compramos unos bichos que caminan solitos. Julietita tiene frío y la voy a ir a cuidar. A la noche estoy dormido, pero igual podés llamar. Me levanto de la cama, amor es mío, y en un rato estoy allá. Julietita tiene frío y la voy a ir a cuidar. Nena, cuerpo de sirena, sabes que me gusta que tenga sangre en la vena, pero peleando no es la manera. Sabes muy bien que este amor se envenena. Nunca jodí ni te hice problema, y aunque yo sé que te gusta la nena y siempre fuiste mi compañera, se llamó nuestro amor en el baño de Maquena. No voy a curar esta pena llorando en la vereda mirándote pasar. No voy a curar esta pena llorando en la vereda mirándote pasar. Voy a pasar por Maquena, está lleno de nenas, alguna me va a hablar. No voy a curar esta pena llorando en la vereda sangre en la vena. Pero peleándolo en la manera, sabe muy bien que este amor se envenena. Nunca jodí ni te hice problema, y aunque yo sé que te gusta la nena, y siempre fuiste mi compañera, se llamó nuestro amor en el baño de Maquena. Espérame, bombón, en la cama. Espérame que ahí voy. Julietita tiene frío y la voy a ir a cuidar. A la noche estoy dormido, pero igual podés llamar. Me levanto de la cama, amor es mío, y en un rato estoy allá. Julietita tiene frío y la voy a ir a cuidar. Espérame, bombón, en la cama. Espérame que voy. Bueno, crítico místico, ¿qué vamos a hacer este sábado a la mañana? Lo mismo que hacemos todas las noches, Johnny. ¡Tratar de dominar el mundo! Podríamos meter mensajes subliminales en los separadores. ¡Sí! Y hacer que nos escuchen y que nos manden muchos mensajitos. ¡Sí! O que nos alaben a todos como un mesías. ¡Sí! ¿Ya pusiste los mensajes, Johnny? ¡Sí! ¿Y seguro que terminaste de grabarlos? Sí, quédate tranquilo que no se van a enterar. Hay que mandarlos ahora y vamos a ver si se dan cuenta. Bien. Para poder verter sustancias tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso. Ya no saben, manden mensajes que nos van a lavar a todos como mesías. Exactamente, ¿dónde nos pueden mandar mensajes, Johnny? Nosotros estamos en Facebook, somos Saliendo del Termo. Ah, y FM Boedo también tiene su línea de WhatsApp. Exactamente, el 1566-752205. 1566-752205. También tiene Twitter. También tiene todo. Y tiene aplicación de app, pará, de Play Store. Májense la app. Síganos en Twitter, síganos en Facebook. ¿Tienen Snapchat, vos qué sabés? No, pero se va a crear, se va a crear. Ya se van a crear. Confiamos en sí. Bueno, como ayer fue el día de la tradición, el día de hoy, que no es el día de la tradición porque hoy es sábado, y esto fue ayer, Luciana, nuestra querida compañera, nos trajo una receta muy tradicional. Hola, Luciana. Hola. ¿Cómo se llama la receta? Es una receta muy tradicional, porque en Argentina hay comidas muy típicas. El locro, las empanadas. ¿La pizza es argentina o es de, no es de Italia? No creo que sea. Porque se come mucha pizza acá. Pero también hay el mate. Los nachos. ¿Los nachos que tenían que ver? No. El pebete. El pebete. Bueno, Luciana, ¿cómo se llama tu receta? No. O me vas a hablar del día de la tradición. El día de tradición. Bueno, ahí está. Entonces, contame. Bien, el 10 de noviembre, el 10 de noviembre festejamos en Argentina el día de la tradición. Exacto, ¿por qué? Porque fue el nacimiento. Fue el nacimiento de José Hernández. Poeta que escribió el Martín Fierro. Muy bien, poeta de Martín Fierro. ¿Vos leíste el Martín Fierro? Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Vos, acá Tommy también lo leyó, a todos nos gustó? ¿Quién no ha leído el Martín Fierro? Es la Biblia argentina. Este día se recuerda las costumbres gauchas argentinas. Las costumbres gauchas, hay un montón de costumbres gauchas. El mate, el asado. Y los pastitos y las empanadas. Oh, y las empanadas, el mate. Y acá te dejé una receta. A ver, ¿cómo es la receta? Qué ganas de unas empanadas, che. Y de un mate. Tapas de copetín, un paquete, dulce de leche, dulce de membrillo y batata, medio kilo y azúcar, 400, media taza. Esos son los ingredientes. Cortito y al pie, ¿ya notaron? Bueno, sí. No importa. Vamos a seguir adelante. Está en el Facebook de Saliendo del Termo para todos los que quieran verlo. Es una receta muy tradicional, ¿eh? Posta que sí. ¿Y los bailes? Sí, hablemos de los bailes. Por ejemplo, acá en Argentina. ¿Bailes folclóricos? Sí, baile folclórico. La chacarera y la samba. Ah, la chacarera y la samba. Son bailes muy bonitos para aquellos que no los han bailado, sí. Que se hacían antes. Eso es todo, Luciana. Sí. Me gusta mucho porque su columna es divertidísima. Acaba de llegar Caro. Hola, Caro, ¿cómo estás? Se metió en tu columna. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Fue muy lindo. Gracias por recordarnos el Día de la Tradición. Porque hay que acordarnos de las cosas. Se puede ir a Mataderos también, que están haciendo todo el Día de la Tradición. El asado, es muy tradicional. En la Feria de Mataderos, exactamente. Bueno. Escuchamos un tema y seguimos con más Saliendo del Termo. Vamos a escuchar Cuando Llegue el Alba, de Jorge Cafra. Decilo vos que no me sale el nombre. De Jorge Cafrune, exactamente. Me dieron tarea sumbroso. Para escucharlo. Tengo que escuchar como 5 discos de él. Porque bueno, es un buen cantante y un gran revolucionario. Una baja de línea te dieron recién. Sí, olvídate. Bueno, hablando de gente revolucionaria, esta chica planea hacernos tomar conciencia de aquellos animales que están en peligro de extinción. Exactamente. Y ahora estamos escuchando Canción Animal de Soda Stereo para completar. Para darle un la marco. Claro. Para darle un marco a todo esto que vamos a hablar. Hola, Leti. Hola, Johnny, ¿cómo andás? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien. Ay, qué bueno. ¿Qué contás? Ansiosa por empezar. Ah. Bueno, ¿cómo se llama este animalito? Se llama Duquier Cebrado. Es más fácil que el anterior. Duquier Cebrado. ¿Y cómo es? Duquier Cebrado. ¿Tenés una foto para que la subamos? Sí, tengo una foto que en instante estará subida. Bueno, Contame, ¿qué onda con este animal? ¿Por qué está en peligro de extinción? ¿Por qué es cebrado? Bueno, claro, ¿y por qué es cebrado? Bueno, les cuento. Su nombre científico es Pilantombaueteri y fue encontrado por primera vez en una carnicería africana. O sea, estaba en la carnicería haciendo que estaba caminando. No, estaba muerto. Ah. Y lo encontraron ahí y ahí lo vieron ahí y ahí donde la gente lo conoció. Ah, o sea, porque ya estaba ahí todo. Estaba dentro de bife de chorizo. Ahí se das cuenta. Entre las tapas de asado. Ahí te das cuenta que es un gran animal en peligro de extinción. Por no ser reconocido, por no ser. Ni siquiera sabían que existía y se lo estaban comiendo. Qué raro que lo sepan, porque, o sea, hay un montón de especies y es como muy raro. Bueno, entonces por esto está en peligro de extinción. O sea, es muy rica, será muy rica su carne. Sí. Ah, bueno. Y ahora solo se encuentra en la Costa de Oro de Guinea y Liberia, dentro de los bosques montañosos y a veces en selvas tropicales. Su lindo pelaje castaño y rojizo dorado tiene 12 bandas negras verticales ligadas con otras claras. ¡Ay, qué lindo! Y sus patas con castaño oscuro y tiene una banda negra en el medio. Es como que es un animal chiquitito, sí, que tiene las rayas de la cebra. Y... Ah, es como un... Ah... No se entendiendo. Lo vi en una película, me parece. Puede ser. Que está en El Rey León. Ah, está en El Rey León. ¿Cómo se llama esta nueva que salió? Es una serie de dibujitos que está en Disney Junior. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Por qué la vi a los 22 años? Te iba a decir eso, pero no quería quedarte mal, pero... No, mis sobrinos ven mucha tele. Y yo lo veo con ellos y me quedo con ellos. Qué bueno que sos. Bueno, volviendo al animal. Sí. Mide entre 70 y 90 centímetros de largo por 40 a 45 centímetros de alto y pesa unos 15 a 20 kilos. Posee pequeños cuernos de 4 centímetros y en las hembras somos pequeños todavía. Este animal llega a vivir entre 11 o 13 años. Ah, poquito. Después solo come frutas y semillas. Su reproducción es durante todo el año y después durante el cortejo se hacen gruñidos entre ellos. Ah, como Rodri, cuando llama a su novia. Estuvieron en boliche, pasó con la mina, digo... Y hay algo más interesante, que es en el momento de que nacen las crías. Que las madres ocultan sus bebés durante las primeras semanas entre la vegetación espesa y los amamantan a 4 veces al día. Ah, y son territoriales, pero tímidas, pero en lo cual se los ve poco. Ah, claro, por eso se les poco. Son muy tímidas. Rebullirán de los humanos. Las pieles de este animal son muy especiadas, ¿no? Sí, son muy especiales. Especiales. Preciadas porque al ser doradas es como que llaman mucho la atención. La vez pasada trajiste un animal que valía $40,000 por piel. Sí. Este también vale más o menos lo mismo. Ah, porque se interesaba por eso. Pero... Claro, no la vamos a vender, Rodri, calmate. Bueno, perdóname. Creo que más que por la piel, al animal creo que lo quiere más por la carne que por la piel. Alto Carrefour que le da, ¿viste? Sí, mal. Sí. Háganse veganos, chicos. Es más lindo y es más sano. Aguante la parrilla. No, ¿cómo que aguante la parrilla? Exacto, aguante la parrilla. Sí, no sé por qué digo esto, a mí que me gusta mucho el asado, pero por lo menos lo como estos animalitos, estos, ¿cómo se llaman? Daiquiri, ¿no? ¿Cómo? No, daiquiri. No. Daiquiri, ese es un alcohol, por favor, es un alcohol. Es que suena parecido, mirá, escuchalo. No, se llama Duquier Cebrado. Ahí está, ¿viste? Duquier. Duquier, daiquiri, cualquiera se confunde, che. Bueno, exactamente, es muy importante la información y muy confiable. Bueno, les quiero, para terminar, mandar un saludo a mi familia y a mis amigos. ¿A quién están escuchando? Ah, sí. Qué a lindo. Mamá, papá. A mamá, papá, a mi hermano, a mi perro, a mi lora. Y a mi gata Sila. Hola, Sila. Bueno, muchas gracias, Leticia. Seguimos escuchando Canción Animal. Y a continuación vamos a escuchar una canción muy bonita, que justo ahora, hablando de Donald Trump, se llama Clandestino, de Manu Chao. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llegar. llevar papel pa' una ciudad del norte. Yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسألي إذا ما تجلس السوق شوف تقسيم الموج ما زي الكاربون ولا شيء نسمع شو موريتانيا ويجي العام بس القيزين أنا غادي أعطي واحد هذا واحد. Ahora sí, damas y caballeros, llega el momento de presentarla a ella. Bienvenida a la Argentina, Perla Aguilar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Perla. Tanto tiempo. Tanto tiempo, no te veo desde el bloque anterior. Claro. Hablemos de niños. Hablemos de Rodri. Rodri, ¿cómo claro, estás? Es un niño. Y acá ando, ¿viste? Bueno. ¿De sí. qué es? ¿De qué de los niños? Por ahí hay un montón de cosas a hablar de los niños. Los niños juegan, los niños leen. Los niños lloran. Vos lloras. Bueno. La literatura. Ya. Bueno, les vengo a hablar de la literatura infantil que está de fiesta, ¿no? Bueno, el festival reunirá mañana exponentes internacionales del género, talleres y feria, dedicado a chicos de todas las edades, Rodrigo. Sobre todo, Rodrigo. Con actividades para la familia. Hay juegos con poemas, un viaje a bordo del tren del Parque Avellaneda para contar cuentos y leer poemas. ¡Ay, qué lindo! Yo quiero ir. ¿Puedes ir con tu sobrino? Si voy con Rodri. ¿Vamos? Vamos. ¿El tren del Parque Avellaneda, dijiste? Sí. Hace un montón que no estaba activado. Bueno, ahora... Para, ¿cómo en Parque Avellaneda? ¿Dónde es esto? Volvamos de nuevo. Parque Avellaneda tiene un tren, te aviso. ¿Este es el Parque Avellaneda? Ah, esto es en Parque Avellaneda. Sí. Ah, bueno. Tiene un tren que lo activaron hace poco. ¿Otra vez? Sí, ¿qué pasó? Al comienzo. Pasó 10 años eso que pasó. Vuelvo a ser un niño. Bueno. Bueno, como decía. Tres talleres, tres. Para aprender jugando, escribir cartas, postales y pie de fotos. Búsqueda del tesoro. Esa está muy buena. Ya lo hice. Ya lo hizo. ¿Viste? Tenés cara de que lo hiciste. ¿Yo o vos? Claro. No, vos. Ah, bueno, claro. Yo iría, pero... No sé. ¿Vos vas? Vamos. A ver, si es el tren del Parque de Avellaneda, me encanta. Vamos todos, juntos. Vamos todos a la fiesta de la literatura infantil. Sí. Los participantes tienen que tomar decisiones, elegir un camino y encontrar la llave. ¿Qué llave? De tu corazón. ¡Aguantá! Para vos, no, mentira, mentira. Bueno, bueno, gracias, Perla. Qué linda información. ¿Esto es hoy? Esto es hoy y mañana, así que si quieren ir con hermanitos, hijos, primos, también. Sobrinos, vayan Rodrigo. Ustedes, vayan con Rodri, que va a estar ahí firmando autógrafos, sacándose claro. fotos. No, pero también es importante lo que dijo, onda, para formar las cosas que dice la literatura infantil. Claro, los niños, es necesario que los niños en esta época de tantos celulares, larga el celular, Rodrigo, en esta época de tantos celulares y tablets, que los niños se lean un poquito más. Claro. Está buenísimo. Está genial porque incentivas como su imaginación y además... Y no sé, es lindo porque también vos podés pasar un tiempo con ellos y se divierten buscando un tesoro. Cosas así. Va a estar bueno, así que vayan a esta fiesta de la literatura infantil. Muchas gracias, Perla. No, de nada. Y vamos a escuchar un tema y después seguimos con mucho, pero mucho más saliendo del TER. Oh, mi amor, no todo es color de rosa. Oh, mi amor, la vida se amortiga. Y cuando estás bañando a la ballena que compré, deseo que te vaya bien. Espero que no pienses mal. No entendía nada. Cosa que no. Bueno, esa era la camioneta de Haciendo del Termo. Que nos vamos de viaje nuevamente. La van, como todo. La van. La van, ¿viste esa que tiene el símbolo de paz en la parte de adelante? Exactamente, la Volkswagen. Exacto. Si me pegaste tu latillo, tu muletilla. Yo no decía exacto, vos me lo pegaste. Y bueno, che, es que hay que pegar cosas. No. Te voy a pegar a vos también, de paz. Bueno, ¿sabes a dónde nos vamos? A un hermoso lugar. A un hermoso lugar. Con una hermosa persona. Hola, Tami, ¿cómo estás? Hola, Johnny. Hola a todos nuestros oyentes y hola para todos ustedes, queridos amigos. Bueno, tenemos... Es la más correcta en hablar. Me encanta porque es la más correcta hablando. Viste, nosotros no. Nosotros hablamos como muy... ¿Animales? Sí, sobre todo vos. Pero bueno, Tami, contame. ¿A dónde nos vamos? Hoy nos vamos a una maravillosa provincia que es conocida como La Linda. ¿Saben de qué lugar hablo? Sí, Jujuy. No, mal, frío. No, qué frío, está ahí nomás, dale. No, no. La bella, la bella provincia de Salta. Ah, Salta, claro, Salta, La Linda. Sí, pero ya sabía. Salta, coma, La Linda. Por supuesto, y bueno, ustedes saben, el gobernador es Juan Manuel Urtubey. Ese, amigo personal de Tommy. Que se casó hace poco. Uy, explorador. Sí, con Isabel Macedo. Y bueno, su superficie es 155.488 kilómetros cuadrados. Así que tienen para recorrer muchos kilómetros cuadrados. Bueno, les cuento que el ser humano empezó a poblar esta región hace unos 10.000 años antes de Cristo, con migraciones provenientes del norte. Ah, todos venían de allá, de la parte de... ¿Cómo se llama este lugar? El altiplano. Bolivia, al mío. El altiplano. Venían todos de allá. Bueno. Bueno, algunos de los lugares para visitar, bueno, el más importante, el más conocido, creo, es el Tren de las Nubes, que queda en Salta Capital. Es que tiene una canción también. La de la Sole. La de la Sole. La de Voy Llegando al Sol. Que te sale muy bien, que te sale muy bien. No, no la voy a cantar. Claro, el Tren del Cielo se llama esa canción de Soledad Pastorutti. Bueno, es un, bueno, les cuento que transita puentes, viaductos, túneles, curvas y rulos. Así que les recomiendo que vayan a este... Y le dicen el Tren del Cielo porque cuando va pasando por un lugar, como que se ven las nubes, ¿viste? Entonces como que está allá en el cielo. No sé si lo entendiste. Sí, lo entendí. Es muy complicado, pero bueno, por eso le dicen el Tren del Cielo. Me parece que te costó un poquito entenderlo vos también. 2 años. Bueno, y otros de los lugares son la Quebrada de Escoipe, que queda en la ciudad de Cachi. El Valle Encantado, que también queda en Cachi. La Catedral Nuestra Señora del Rosario, en Cafayate. Las bodegas de Cafayate. Algunas de las más conocidas son La Rosa, Michel Torino, La Banda. Che, muy muy lindos lugares, pero ahora lo que a mí me está importando es la comida. El vino. O sea, también. Porque yo soy un pibe que tiene un alma de gordito, ¿viste? Y quiero como que me gusta ir a un lugar para ir a comer nada más. Y bueno, dentro de la gastronomía tienen el locro, tamales, empanadas, humitas. Las empanadas salteñas. Humitas. Las empanadas salteñas. Me dijiste, la vez pasada vos también dijiste que habló de Tandil. Dijiste, tengo alma de gordito y quiero saber qué comer. O sea, y por eso, porque a mí me gusta la columna de Tami, pero por la comida. Repetís el discurso siempre como buscando algo para comer, querido. Sí, tengo hambre. Así que ya saben, bueno, si quieren ir a Salta o en las vacaciones o cuando quieran, ahí les recomiendo esos platos muy deliciosos. Y dentro, bueno, de los festivales también que se dan en el mes de febrero. Ahí está, lo que te gusta a vos, Rodrigo. La joda, me encanta. Joda. Sí, la Serenata a Cafayate, que es donde, bueno, hay folclore, exposiciones artesanales, actividades culturales, muy interesante. Después está el Festival Provincial de la Vendimia, donde, bueno, se elige a la reina, desfile de carrozas, folclore. Ah, por eso va Tommy. Tommy siempre va al Festival de la Vendimia. Alcohólico. Sí, y el carnaval con disfraces, bailes y carrozas. Bueno, está el carnaval vallisco, el carnaval norteño y el carnaval puneño. Hay carnaval para todos. O sea, se pasan de joda, o sea, todo bien. Son como Rodri, ¿no se les salta? No sé, debe ser algún parentesco. No, pero pasa que conozco gente de allá del norte que dicen que tienen 3 meses de vacaciones de invierno hasta más o menos septiembre, que están de joda. O sea, 3 meses de joda posta. ¿Ves que son como Rodri? Yo no me equivoco. Pero, o sea, tengo amigos ahí, me dicen, no hacemos nada, o sea, estamos de joda, solo. Y dentro de los artistas más conocidos, en realidad hay numerosos talentos en la provincia de Salta, pero algunos de los más importantes son los Nocheros, el Chaqueño Palavecino. Ah, el Chaqueño es de ahí. Ricky Maravilla, Facundo Sarabia. Ellos son algunos de los más importantes, ¿no? Jorge Rojas también, que pertenece a los Nocheros. Sí. Así que, grandes talentos en esa. Los Nocheros tienen su propio restaurante en Salta. Es increíble. Y está bueno también para visitar, ¿no? Otro dato para que tengan en cuenta. Claro, por la comida, claro, sí. Importante. Importantísimo. Bueno, eso es todo también. Bueno, muchas gracias. ¿Qué ganas de viajar que tengo? Sí, vámonos a Salta para comer empanadas salteñas y visitar el restaurante de los Nocheros. De acá salen justo los vuelos a Salta, desde Aeroparque. Bueno, ¿viste? Vamos, ahora saliendo de acá, vamos para allá, vamos para la feria de la literatura, después vamos para Salta, y volvemos y hacemos algo. Bueno, gracias, Tami. ¿Querés mandar saludos a alguien? Por supuesto, a mi mamá y a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Escuchamos, sí, aplaudan a todos, Qué lindo cuando habla Tami. Bueno, exactamente. Vamos a escuchar un tema. Antes de escuchar un tema, vamos a recordar las vías de comunicación que nos pueden encontrar en Facebook como Saliendo del Termo. Hay que decirlo porque la gente nos tiene que mandar mensajitos. Exactamente, y el número para comunicarse a través de WhatsApp: 1566-752205. Perfecto. Vamos a escuchar un tema y más adelante. ¿Cómo? Ah, bueno, vamos a escuchar. Isla Curiaki ante Valderramas. Con tu caseta, Holiday en Chaco, con tu mamá.

y muerte, amor y eso, como toma veneno. Ah, o sea, pará, pará. Hay una historia de amor, ¿no? O sea, son dos personas, mínimo. Sí, sí. Está Romeo y está Julieta. Sí. ¿Y ellos pueden estar juntos? Sí. Sí, ¿y sus papás no se oponían? No se oponía, pero... los Capuletos, no sé, eran Montesco, tenía Julieta. Ah. Y su muerte es de Julieta. Ah, claro, era como eran dos familias, los Capuleto y los Montesco. Y no querían, que estaban muy enemistadas entre ellas. Y justamente. Pero Julieta quería casar con el Conde de París. ¿Cómo? ¿Que se quería casar con quién? Con Conde París. ¿Con un conde? El Conde de París. Eso. ¿Y ese es Romeo? No, ese no es Romeo. Ah, no, o sea, la querían Julieta. Casar con el la conde. La querían casar, claro. Ah, porque tenía mucha guita. Julieta quería casar con el Conde de París. Julieta no se quería casar con Romeo. Pará, flaco, no llegó todavía. Ah, bueno, perdón. El Conde de París quería casar con Julieta. Y Romeo se va a morir por el veneno. Pero, sí. Y Julieta y Conde de París se da el veneno y se toma y se va a morir con Romeo. No, se saltó una parte, pero más o menos. ¿Por qué se muere? No me gusta esta historia. Porque lo se va a casar con ella, o sea, se va a casar con el Conde de París, pero se va a morir. Pero, Julieta se clava en la panza. No, ¿por qué? Y la panza. Y ella, Julieta, no ama con Romeo y Julieta. No, con Romeo y Julieta. Julieta lo ama a Romeo. Ay. Y esto así. Es mejor que. Esto es más triste que lo que callamos las mujeres. ¿Viste esa novela? Los que callamos las mujeres. Y después, Julieta se muere. Julieta muere. Ay. Y Romeo también. Pero era de amor, ¿por qué? Encima es re malo porque Julieta se clava hasta acá y al segundo despierta a Romeo, o sea, la mala suerte que tiene es terrible. Tenía que ser Julieta, ¿por qué haces esas cosas? Julieta lo ama mucho a Romeo, pero Romeo, sus amigos de que hacen las fiestas, sí. Y bueno, y él lo ama a Julieta, pero Julieta no ama mucho a Romeo, pero Julieta se va a morir. Ay, qué historia tan fuerte, ¿no? Se da mi corazón. Mejor que Moisés. Mejor que Moisés, tenés razón. Eso. Bueno, Caro, muchas gracias. ¿Querés mandar saludos? Sí. ¿A quién? Lo quería mandar un mensaje a Rodri y mis amigos de todos. Bueno, un saludo para todos. Saludos para vos también, Rodri. Gracias, Jonin. Hace mucho no nos veíamos. Escuchamos un tema musical y después viene Gala con su columna de fotografías. Song. When are you gonna realize it was just different streets. They both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh Romeo, yeah. You know I used to have a scene with you. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you, and the way we used to be. All I do is keep the beat. Is kiss you through the bars of a rhyme, Julia, do the stars with you anytime. Estás escuchando Saliendo del Termo. Somos un programa audaz, joven y divertido. Exactamente. Que tiene vías de comunicación para las cuales se pueden mandar mensajes y decir muchas cosas lindas. Nosotros somos en el Facebook Saliendo del Termo. Nos pueden mandar mensajes al 1566-752205. Ese es el WhatsApp de FM Boedo. 1566-752205. Exactamente. Bueno, es difícil hablar de fotografías en radio porque no vemos las fotos. Es complicado. Pero nosotros, como tenemos Facebook y como ustedes están haciendo amigos de nosotros en Facebook, pueden ver las fotos que vamos subiendo, como la foto del animalito que yo le dije, de Aikiri. Exactamente. De Leticia. La receta de Luciana. El Duquier Sebrado. ¿Cómo? El Duquier Sebrado. El Duquier Sebrado. Yo le digo de Aikiri. El Aikiri porque, bueno, tenemos problemas acá con el alcohol, pero bueno, no pasa nada. Bueno. Sí. Y bueno, Gala también va subiendo sus fotos para que la puedan ver y puedan apreciar de qué es de lo que ella más o menos habla. Es una comba muy interesante, ya que nunca se hizo que se escriba una foto en radio. Se juega acá su carrera, Gala, 5 años de radio, presentando fotografías en radio. Así es, hola, buenos días a todos, buenos días Johnny, Rodri. Hoy les voy a hablar de una foto que para mí es muy, muy artística. Uh-huh. Viendo que es un atardecer, en este caso, es un atardecer que pegaba en un hermoso edificio que es todo vidriado, perdón por... tiene muchos vidrios y está ubicado en el centro de Buenos Aires, este edificio. Ah, ¿en el centro? Sí, en el centro. ¿Y vos, vos sacaste esa foto? Sí, así es. Lo que me gustó de la foto es que vos podés ver cómo los colores... Podés jugar con la sombra y con la luz, viendo un color anaranjado que se reflejaba sobre ese edificio. Ah, bueno. Y eso para mí es importante porque muestra en parte cómo se termina un día, pero al otro día, viste que vuelve a comenzar todo. Entonces vos ves cómo se refleja el alma de lo que es el día a día. El de los días, el alma de los días, eso fue el muy alma poético. De los días. Solo Gala puede hacer poesía con fotos. Exactamente. A mí no me sale. No te sale. A Hellman tampoco le sale. Ni lo intentes. Atardecía. El gran sol anaranjado se reflejaba en la gigantesca estructura. El resto eran sombras vacías en un frío atardecer de invierno. Sin vida. Apagado como cuando el sol se va. Y me da tiempo de meditar y reencontrarme a mí misma y ser una con todo y que el todo se haga uno. ¡Ah, oh, bueno! ¡Qué profunda esa frase! ¿Escuchaste? Tremenda. Lo que sí puedo agregar, que muchas veces lo que está al alcance de nuestra vida es algo que quizás no esperamos. Esto no quiere decir que no lo podamos observar de forma artística. Mirá, no, me dije sin palabras. Un momento artístico, ¿entendés? Lo que quiere decir ella. Claro, aparte en la ciudad de Buenos Aires, vos, a donde quiera que vayas, podés encontrar estos lugares. Es hermoso. Tan lindos que te expresan y que te llenan de tantos sentimientos y emociones. Hay que verlo con otros ojos. No es solamente mirar, sino es conectarte con lo que estás viendo. Y eso es lo más difícil. Porque uno puedes ver un edificio, un árbol, pero uno puede decir, veo un árbol así nomás. No, pero yo veo otra cosa. Yo veo a través de eso. Tenés que salir del termo. Salir de vos. Salir del termo, loco. Bueno, así que ya saben, como Buenos Aires es muy linda y hay muchos lugares para fotografiar, les pedimos que por favor no bombardeen Buenos Aires, de Charly García. Ha llegado casi, casi, te diría que el final del programa. Pero antes de irnos, quisiera agregar que, bueno, yo escribo, no sé si sabían, escribo muchas cosas lindas. Sí, ¿no? Sí, me inspiro y escribo cosas, bueno, historias de vida de personas que conozco. Historias de vida. Y otras cosas que se me van ocurriendo también, me voy pensando. Bueno, voy a sacar un libro más adelante que se va a llamar Los perros siguen la luna. Sí, bueno, se trata de seguir tus sueños y las cosas que te gustan y te apasionan. Y bueno, el cuento de la vez pasada era de los perros, puede ser. El cuento de la vez pasada era la introducción. Formando el libro ahí. Así que, claro, esta es la introducción. Ahora este sería el primer cuento que pasarían a escuchar en el CD que va a salir, bueno, calculo que para fin de año. ¿Sí? Por favor. Bueno, está el cuento del libro, que se trata de un chaboncito que va a, lo van a escuchar. Y después del cuento sonará Gustavo Cordera con El baile de la gambeta. Bueno, pero escuchémonos un ratito. Por favor, Johnny. Y después nos vamos, Pero escucha. Se acerca el arco, la pide, la pisa y arranca. De abajo, siempre de abajo. La lleva como si la estuviese enamorada. Se le cruza un contrario. Un petizo rabioso que le quiere romper la tibia. Y el flaco ni se inmuta. Lo espera. Escucha cómo el enano derrapa contra el piso de madera y ¡pim! Lo salta como quien salta un charco una tarde de lluvia. Sigue, mientras la tribuna lo aclama. Da tres pasos y un edificio se le cae encima. 2 metros de carne humana que no es transparente y al pibe no se le ocurre otra cosa que sonreír y hacerle un caño. ¿Para qué? Se le van 2 más encima y el petiso vuelve recargado a matarlos traición. No le importa nada. Bicicletea, pone el cuerpo, los baila los 3 juntos, pero son como garrapatas que le comen las piernas a patadas. Pero llega al borde de la cancha y cuando se acuerda de que es un humano, levanta la cabeza y ve a su volante de izquierda, gritando desde el centro de la cancha, ¡pasala, Ariel, pasala! Amaga que va al arco y la pasa de taquito. Es como ver un truco de magia, un conejo rodando por la cancha. El volante la recibe, finge el remate, la pasa al defensa que se cruza por la derecha. El defensa la levanta, manda al centro y el pibe está en el área. Salta y un cobarde le estira la camiseta, lo empuja y encima levanta las manos el cara rota. Es penal, no hay más vueltas. Agarra la pelota y mira a su vieja que le sonríe detrás desde la tribuna. Después, a los tipos con trajes que vinieron a ver si al pibe le daba la nafta. Escucha al relator, que dice su nombre. Recuerda dónde vive, dónde arrancó todo. Las tardes metido en los pasillos del laberinto, donde casi se pierde. Hasta que un buen día, mientras veía jugar a su hermano mayor, se levantó del piso de la vereda, levantó la mano y la pidió. Desde entonces, solo se fue superando. Vuelven a su cabeza las veces que los pibes del barrio le ofrecieron de todo, y él lo saltó, como quien salta un charco de agua una tarde de lluvia. Desde siempre fue único. De todos los pibes, el único que dijo que no. Regresan las veces que abrió los ojos y vio la mañana oscura, como un gigante de hielo. Como a pesar de eso se le reía en la cara y salía a entrenar, llueva o truene. Un par de voces le gritan muerto. El resto espera en silencio. Acomoda la pelota y ni un paso atrás. Le viene a la mente el día en que llegó al club. Cómo se le juntaron los representantes que lo único que querían era robarle la magia. Y lo saltó. Los bailó todos juntos. Y su cabeza vuelve más atrás todavía. A los partidos que ganaba y perdía en ese potrero lleno de vidrios. Y una lágrima se le confunde con el sudor. Escucha el silbato. Patea. Y la hinchada es una murga. Por eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Porque sí, porque sobran las bolas de matarlas con el pecho y no tirarlas fuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y moco de la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya cope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Yeah. para el que viaja siempre. Si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos cafetear para ahuyentar la muerte. Para ahuyentar la muerte, toma la voz, dámela a mí. Estás escuchando Saliendo del Termo, una locomotora que no para. Que no para. Y no paramos y seguimos con más, mucho más, porque acá está Rodri. Que bueno, como estamos hablando justamente del Día de la Tradición, que no es hoy, que fue ayer, porque hoy es sábado, hoy es 12. Bueno, se entendió igual, ¿eh? Se entendió, ¿no? Se entendió, ¿no? Pará, ni siquiera fue ayer, porque era el 10, me parece. Es el 10. No, fue el jueves, chabón. Fue el jueves. Sí, estamos. Encima que nos reivindicamos mal. Bueno, sí, me quieren disparar, no importa. Tu banda. Tu cosa que haces hoy. Tenés un CD ahí. Que tiene gatitos que y tiene perritos. Gatitos y perritos. Es una nueva banda. Una banda. ¿Cómo? La banda de Argentina se llama. ¿Cómo se llama? Argentina. Ahí está, muy bien. Argentina. Muy argentino el nombre. Es una banda muy tradicional que hace rock pesado y que es muy buena, la verdad. Sacó su primer disco ahora, así que voy a comentar ahora. Bueno, ¿cómo se llama el disco de la banda? Argentina, es un álbum debut. ¿Viste? Ah, sí, se llama el disco, se llama como la banda. Se llama como el país, se llama como la banda, se llama como el disco. Ah, y cada banda que hace un primer disco saca su nombre primero. Pone Pánico Te Disco, sacó Pánico Te Disco. Más bandas nacionales. ¿Cómo sabés de música? Me mata lo que sabes de música. No me querés recordar lo que me había pasado, chavo. No. Contame más de esta banda. La banda argentina, integrada por Juanjo Arebarcac, Matías Juanetey, Federico Terranova y Raúl Guta, es una banda bastante nueva, pero que tiene mucho ruedo ya en lo que sería el ambiente del rock acá. Ellos sacaron un disco que se llama Argentina, que cuenta con 10 canciones, que la voy a nombrar ahora para que me digas algo. Sí, ah, para que yo te diga. Sí, para que veas algo. Ah, bueno. Así. ¿Qué tengo que decir? La primera se llama El Perfume. La segunda, Gallo de Riña. La tercera, En la Electricidad. La cuarta, Riña. El Puente. La 5, Desde el Oeste, que es la primera que escuchamos. La primera que escuchamos, que es un cover de Ricardo Iorio. La 6, 95 Problemas. La 7, Serpiente. La 8, El Caballo. La 9, Nubes. Y la 10, 11, Como el Barrio por acá. Ah, como el barrio. Exactamente. El barrio. Esta banda suena muy, pero muy bien. Y el cantante, vamos a nombrarlo, que es uno de los mejores que están actualmente tocando ahora. ¿Serio? Che, mirá, hay un montón de bandas conocidas que bueno, no sabe Dios por qué la pegan, ¿no? Pero hay muchas razones igual. Pero sí, hay muchas más posibilidades ahora de pegar con una banda que hace 30 años. Claro, porque tenés esto de la globalización y puedes subir tus canciones al internet y todas esas cosas. Exactamente. Pero bueno, acá lo que tratamos de hacer en tu columna. Descubrir nuevas bandas. Exacto. Es muy importante para la semana que viene también traer una banda. Vamos a traer más bandas porque es bueno que escuchemos a aquellas bandas que por ahí no son tan conocidas, pero que aún así son muy buenas bandas y hacen muy buena música, muy buen rock. El ambiente del rock tiene que moverse un poco más y salir de lo que es la rutina de las bandas grandes, así que hay que llamarlo así. Para volver al under y volver a sus inicios. A la esencia del rock. Exactamente. Y bueno, ¿tenemos un tema para escuchar de esta banda para ver cómo suena? No, tenemos un tema, pero creo que quiera decir Miguel algo acá. ¿Sí? ¿Querés decir algo? No, sí, la agenda cultural que queremos informar. Bueno, sé que mucho está deprimido porque ganó Trump, pero no se preocupen porque este fin de semana lo va a levantar con buen humor. Les quiero informar que hoy que ver con va a haber un concierto de Soda Stereo en Figueroa del Corta, homenaje a Soda Stereo, donde va a haber 25 bandas. Así libre, gratuito. Hay que buscar una entrada de Movistar. Pero si vos paseas por los lagos de Palermo y pones un asiento ahí, podés ver el escenario gratuito y escuchar toda la mejor música. Le usurpaste la columna. Le usurpó la columna. Y bueno, una de las recomendaciones de esta bueno, semana. Gracias, Miguel. No, también es el Noche de Música, bueno, que se va a hacer el sábado. Vos tenés tu columna. La próxima de tu columna va a hablar Rodri. Bueno, dale. Ok. Muchas gracias por la semana. Un aplauso para Rodrigo, que es un grande. Estabas presentando una canción. Muchas gracias por la información, Miguel. La verdad que no, el estudio, muy bueno. Yo sabía, pero me había olvidado, así que... Disculpa, hubo un error de comunicación. Bueno, vamos, por favor, no pasa nada. No pasa nada. Nos vamos ya. Sí, nos vamos. Nos vamos. Pero nos despedimos con un tema de... Desde el oeste, Argentina. El perfume. Desde el oeste, perfume. Nos vemos la semana que viene, somos Saliendo del Termo y escuchamos a esta banda argentina. Un saludo también, antes de irnos, a Martín Caballero, nuestro operador, a Valentina Conciti en la puesta en el aire. Escúchenos por FM Boedo. Exactamente, gracias. Todos los sábados de 10 a 11. Todos los sábados de 10 a 11. Nosotros somos... Saliendo del Termo. Hasta el próximo sábado.